Juan Salceda, concejal de la Unión Cívica Radical. Juan, bienvenido a Vecio Radio, ¿cómo te va? Buen día, chicos, buen día, un gusto, ¿cómo están? Muy bien, Juan. Bueno, vos sabés que leía ayer esta decisión que ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En realidad es a partir de una decisión de la vicepresidenta de la Nación sobre la integración del sistema sanitario, del sistema de salud argentino, y que, parece ser que se ha acelerado aquí en la provincia de Buenos Aires, a partir de declaraciones del ministro de Salud Kreplak y del propio gobernador. Y cuando leía esto de integrar el sistema de salud, automáticamente me trasladé acá a Tandil y me trajo los trabajos que están haciendo ustedes, como gobierno y como profesionales con la red de salud, ¿no? Y bueno, queríamos acá con Gerardo charlar con vos por esto y conocer tu opinión, digamos, sobre esto, teniendo en cuenta también que esto se da, estas declaraciones de Kreplak y de Kicillof, en lo que se llama el Consejo de Salud, ¿no? Donde hay representación de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, de las autoridades sanitarias. Uh-huh. Mm. Mira, sí. Perdóname que te corto. En realidad, obviamente que el tema está puesto en agenda hace mucho. Uh-huh. El sistema de salud necesita revisarse en todos lados. El asunto es en qué momento, revisado por quién, cómo se implementa. Yo también vengo leyendo y vengo escuchando. Ahora es como que se retomó el tema de agenda. Yo esto te lo digo más como ciudadano. No sé qué piensan ustedes, pero hay una política del anunciamiento eterna en Argentina, ¿no? De ocupar el espacio y el ciberespacio con la promoción de cosas que se pueden, que obviamente todo se empieza por charlas, empieza por mesas, todo se empieza por tormenta de ideas, por evaluar un poco lo que hay hacia hay ciudad eterna del anuncio. Sí. Eso hace que también la gente se desgaste un poco, porque como ya lo escuchaste, lo viste cada 3 meses o cada 4 meses en los diarios y después se desinfla y vuelve a los diarios y se desinfla, uno no sabe en qué momento realmente eso va a tomar impulso definitivo o no. Mi opinión, vos bien lo macheaste con lo que estamos trabajando acá, con el sistema integrado de salud, con los prestadores privados y con la necesidad de fortalecer una red. Esto discursivamente y espiritualmente es eso mismo. Lo que yo te digo es quién es el o quiénes están en condición y en qué momento de intervenir sobre un sector tan sensible y tan castigado como es la salud y la política sanitaria. Porque ahí es donde va la cosa. Uh-huh. Esto yo te lo puedo... ¿Que el sistema de salud necesita una revisión? Sí. Más allá de los nombres rimbombantes que le quieren dar y que quieren todo revolucionar y dar vuelta a todo, debería tener una revisión constante. En un país serio debería tener una revisión constante sobre lo que pasa y sobre hacia dónde, para que le permita a la salud, siempre es buena. El asunto es si la reforma de salud es este gobierno. A mí me genera mucha incomodidad. ¿Por qué lo decís? Porque podemos salir de la pandemia, y fíjate cómo fue la gestión de la pandemia, de las vacunas, el rol que tuvieron las cabezas de la salud en la provincia de Buenos Aires, como para que ahora sean ellos los que te digan cómo van a reformar el sistema de salud, y además estas son cosas que necesitan a largo plazo. Pero yo lo pienso a eso. El trozo de la provincia de Buenos Aires en la mitad de la pandemia se fue y dejó su cargo para integrar una lista legislativa. Era el mismo que decía que si salías a la calle, te juntabas con algún amigo mientras que ellos lo hacían, decía que tenías que donar el respirador y que por escrito tenías que renunciar a un derecho. Es el mismo gobierno que tuvo la política que tuvo con la vacuna. Yo entiendo que, yo lo entiendo, y esto parece que uno lo usa para caerle por el kirchnerismo, pero es la realidad. Cuando uno va a tener una reforma en un sistema de salud que abarca a todos los argentinos, a todos los actores, a los privados, a los públicos, que va a impactar sobre la calidad de salud de la gente, necesitas sentarte y tener una mesa de consenso donde va más allá de la política y de la ideología que uno tiene, que en estos casos y con estos actores encima es muy marcada y muy tendenciosa. Entonces, y no lo digo por caerle, ellos pueden estar en su verdad, yo en la mía, vos en la tuya, pero estas cosas se necesitan buscarlas con consenso, se necesitan estudiarlas más allá del sesgo ideológico que uno tiene. Cuando uno plantea una intervención del rol en el Estado, hoy en Argentina, la gente se asusta. Eso es lo que yo pienso. Que hay una necesidad en el sistema de salud, estamos de acuerdo. Cuando trataba de buscar, digamos, más detalles sobre esto... Te voy a interrumpir porque ya me tocaste el botón que me querías tocar y ya lo lograste. Te voy a decir otra cosa. ¿Hace falta una reforma a la justicia? ¿La gente en Argentina está contenta cómo funciona la justicia? No. No. Ahora, ¿vos crees que la gente, y te lo pregunto a ustedes que están ahí, consideran que la gente que tiene que impulsar la reforma en la justicia es un gobierno que tiene la presidenta multiprocesada, el ex vicepresidente preso, 3 ministros de transporte presos que aceptaron el cargo de cohecho, ministro del interior? ¿Te parece que ese es el interlocutor para reformar la justicia? Sí. Entonces esto lo tenemos que decir, porque si no lo decimos... Ay, no te puedo creer. Se cortó. Ahora lo vamos a recuperar. Estamos charlando. Estamos charlando con el doctor Juan Salceda, concejal de la Unión Cívica Radical, médico cirujano, sobre este impulso, este proyecto que está impulsando el gobierno nacional, pero bueno, que se conoció. En lo que tiene que ver con la reunión de lo que tuvo el ministro Kleppalak y el gobernador Axel Kicillof con secretarios de salud de distintos municipios de avanzar con un sistema integrado de salud. Lo vamos a tratar de recuperar, lo vamos a tratar de recuperar a Juan en minutos nada más. A ver si ya lo tenemos a Juan, ahí está. Te hemos recuperado, Juan, te hemos recuperado. Bien. Estábamos, decía, cuando trataba de buscar más detalles de lo que es este Sistema Nacional Integrado de Salud, digamos, no encontraba más allá de que, quiere llegar a que haya compras integradas, que se entregue la salud pública privada con la sindical también, que también se meta en el medio. Pero bueno, no hay demasiados detalles, digamos, no es como hay un muy buen título, digamos, esto de Sistema Integrado de Salud Nacional, que se asemeja mucho, digamos, a lo que es acá, digamos, ¿no? Acá vos tenés un sistema integrado de salud pública y que en la pandemia, digamos, dio un paso más allá, elevó la vara en esto de laburar con el sistema privado y que, bueno, ojalá se mantenga, ¿no? Bueno, el desafío es mantener eso en el tiempo acá en Tandil. Digamos, por ahí para hacer este tipo de proyectos sería bueno también que se reflejen en los territorios que ya lo tienen impulsado. Lógico, el tema es así, si vamos a la necesidad de generar una integración, vamos a decirlo de esta manera, que es básicamente lo que nosotros venimos trabajando con la Red de Salud de la Ciudad, en la integración, que no es lo mismo que la intervención del Estado sobre el privado y la gestión, si hablamos de una integración y de una gestión asociada para darle no solo soluciones a la gente que necesita tener un acceso a la salud buena, sino también a las instituciones privadas que necesitan y que pasan por malos momentos económicos, y también las instituciones que dependen del Estado, uno puede permitirse pensar que hay un proyecto superador que lo va a involucrar a todos. En eso estamos totalmente de acuerdo, y como bien vos lo escuchaste y te acordaste de lo que ya hemos hablado en otra oportunidad, pueden ser cosas más o menos parecidas. yo también, más allá del título, cuando vos vas a lo que proponen, mira, acá tengo seis puntos que proponen a través del gobierno de la provincia, que serían los pasos claves para esta reforma. Y si te los leo, no me queda claro nada. O sea, dicen articular el sistema de salud, que no sé qué, fortalecer el rol del Estado, transparentar los subsidios directos o indirectos, a veces parece también que es un chiste. Claro, se tienen que investigar ellos mismos. Se tienen que investigar ellos mismos. No, pero realmente es como la enunciación eterna. Nadie puede estar en contra de esto que dice acá. Pero cuando uno habla de la reforma del Estado, primero tiene que saber qué rol le va a dar al Estado, qué rol le va a dar al Estado en la salud con respecto a los aportes. Hoy si querés hablar de una reforma o de algo que querés lograr en salud, tenés que pensar en el acceso, que sea lo más universal y lo más equitativo posible, y trabajar en eso, que cuesta tiempo, porque las cosas no se resuelven con enunciarla nomás. Y segundo, tiene que ver con el financiamiento, porque vos tenés que ver cómo se están financiando los sectores privados del Estado, las dificultades que tienen, no solo las propias del país, sino y de la política del Estado, sino las propias del país en lo que tienen que ver con salud, y cómo vos podés lograr que esa interacción o esa gestión asociada lleve a un lugar mejor, porque vos le tenés que asegurar condiciones de perdurabilidad. Por eso, cuando yo te estaba hablando sobre quiénes son los interlocutores para esto, me refiero a algo que, porque la oportunidad está, el COVID marcó la oportunidad que nos hace pensar en la prioridad que tenemos en salud. Pero la prioridad que tenemos en salud es darle recursos. Es lo que dice la palabra, es priorizarlo sobre otras cosas. Pero si vos lo priorizás cuando está en la tapa de todos los diarios y después no lo priorizás más y te pones a atender a necesitas recursos financieros para ganar una elección, para ponerle plata en el bolsillo a la gente, para hacer esa política subsidiaria eterna, para subsidiar cosas que no son prioridad por más que estén bien, después el problema lo tenés. Porque esto no es ir en desmedro de uno o del otro. Es decir, realmente, si vos lo querés priorizar o no, si vos lo querés priorizar o no, tenés que poner ese tema por sobre los demás. Y cuando lo pones sobre los demás, tenés que tener una mesa larga, amplia y un trabajo a largo plazo, por eso acá no hay que pensar en las cosas con fines electoralistas, para lograr cambios que van a ser profundos, y para eso tenés que tener mucha gente. Yo realmente, lo que me preocupa mal de esto es que el sistema de salud necesita una integración, necesita una reflexión, pero hay que hacerla con los actores correspondientes y con la seriedad correspondiente para que no termine siendo algo que después a la gente le genere una resistencia en vez de una esperanza. Juan, ¿y dónde está la principal falencia de los sistemas de salud? O sea, hablemos de la cuestión pública, ¿no? Porque, digo, infraestructura, recurso humano, porque leía en algunos medios regionales, por ejemplo el caso de Bahía, digamos, la terapia intensiva del Hospital Pena, digamos, para los que no conocen, digamos, el Hospital Pena es la nave insignia de la salud en Bahía, no se tiene la oportunidad de conocerla, es un hospital inmenso y tiene problemas con la terapia intensiva, digamos, no hay médicos. Hay problemas con la terapia intensiva pediátrica, no hay médicos, es más, estuvo a punto de cerrar y ha pasado en la zona, bueno, de hecho pasó acá en Tandil, no hay médicos terapistas en su momento. ¿Dónde hay que hacer foco? ¿En infraestructura, digamos, hospitales, en aparatología, o la necesidad, digamos, y lo urgente es el recurso humano y de qué manera trabajarlo? Lo que pasa, chicos, que siempre vamos a terminar atando todo a la economía. Hoy los recursos humanos no es que no estén. Es que no lo tenés disponible con esa remuneración para hacer un trabajo tan sacrificado con las condiciones que tenemos. Hoy los médicos, la gran mayoría de los médicos que conocés tienen dos o tres trabajos, por lo menos. Encuentran la forma de subsistir económicamente, de sostener a su familia de otra manera. Hay un desgaste, hay una no protección del recurso humano. Entonces, todo lo que pensemos lo que vos decís, Guillermo, es tal cual. O sea, hacen falta recursos humanos, hace falta aparatología, hace falta infraestructura, hace falta el sostenimiento de esas cosas porque se desgastan y tienen un desgaste que necesita una reposición. El tema es cómo vos conseguís o cómo vos inyectás los recursos necesarios para que esto funcione. El problema no es en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, pasa en todos lados, pasa, bueno, también lo dijo Cherro, pasa acá también. Nosotros que por ahí, los que tenemos conexiones, te viven llamando colegas, a mí me han llamado de Bahía Blanca, de Mar del Plata, y yo me he encontrado llamando desde Tandil hacia otras ciudades para conseguir médicos de guardia, médicos de terapia intensiva. Y la realidad es que los médicos hay por todos lados. Tenemos una universidad pública excelente, tenemos un nivel de medicina excelente, pero después tenés que tener la condición de buscar y de sostener, sobre todo en áreas que son muy críticas. No es sencillo, pero seguramente tiene que ver con lo salarial. Fue una buena idea eso de, no sé si se sigue implementando, de obturar el título aquellos médicos que trabajan en el hospital, los médicos de guardia, ¿no? Esto de que no podían hacer trabajo de consultorio, ¿eso sigue vigente? ¿Fue una buena idea? ¿Referís a Tandil o no entiendo que acá decís. Acá en Tandil, ¿recordás que aquellos que tenían en su momento trabajaban en el hospital? Te referís a los médicos full time. A los full time, eso. No tenían la matrícula. Claro, eso, al full time, digamos. Sí, pero eso no es que no pueden hacer consultoría. Sí, los médicos full time, sí, para mí es una cosa muy buena que se hizo. ¿Por qué? Porque le das una recompensa salarial, porque cobraban, ahora tienen, por el bloqueo de la matrícula, tienen un plus del 300% del sueldo que corresponde a las horas de los que no tienen la matrícula bloqueada, y vos te aseguras tener médicos, y sobre todo en el caso del hospital, de los hospitales del Sistema Integral de Salud, médicos muy buenos, en forma de mañana y tarde, todo el tiempo haciendo consultorio, haciendo sala, operando, bueno, lo que sea para cada especialidad, y que ese médico tenga un solo trabajo y una buena remuneración. Es una buena idea, decís, es una buena idea. Sí, es una buena idea para el que le gusta. Obviamente va a haber gente que le conviene y gente que no, gente que le gusta y gente que no, etcétera. Una de las cosas que proponían en estos enunciados de provincia es que tratar de terminar con el multilaboralismo de los médicos. Yo he trabajado en Francia, he trabajado en Estados Unidos, en ningún lugar, y tengo contacto todo el tiempo estrecho con mis colegas que son amigos, que están en otro lado del mundo, nadie trabaja en más de un lugar a la vez, somos nosotros nomás. Vos trabajás en un hospital y con eso te alcanza, y vivís bien y vivís muy bien. Hoy nadie le puede asegurar eso a los médicos. Y lo que se hizo con los full time hace casi 20 años, un poco menos, que generó esto, es una recontra buena idea. Y así todo, después los vaivenes de la inflación terminan haciendo que un sueldo, que era un sueldo de lujo hace 10 años, ya no lo es, ¿no? Juan, te agradecemos mucho este tiempo. La última, tu laburo como concejal, ¿te permite seguir trabajando en el sistema de salud? Sí, no. Mi laburo como concejal me permite seguir trabajando como médico. Mi voluntad y el lugar que más quiero yo, que es el hospital, en este momento se vio cercenado por una cuestión administrativa que me la explicaron 18 veces y no la entiendo. Y no la, y sigo sin entenderla. Y la verdad que estoy yendo al hospital cuando me necesitan, como si fuera un escondido, cuando mi lugar, mis ganas está de seguir trabajando y operando en el hospital, ahora espero que lo podamos resolver. ¿Cómo que? Por lo pronto, mientras sea concejal, no puedo mantener, generar mi cargo en el hospital, y no sé cómo, es increíble. ¿No sería compatible el cargo de concejal y de médico? Pero ¿cómo no va a ser compatible? ¿Cómo no va a ser compatible? ¿Cómo voy a ir yo del lugar que quiero, siendo encima que tengo una especialidad que no abunda, y dejar de atender y de hacer lo que hago, y mientras que soy concejal lo hago en el privado, porque lo hago en el sanatorio también, en el Chacabuco, y no en el hospital? Eso que además soy docente, una cosa increíble. Pero es una ley provincial, nacional, municipal que te lo impide. Es una ley, sí, la ley dice que vos no podés tener incompatibilidad de horario o dos cargos a la vez, pero obviamente hay excepciones porque no soy el primer médico en una ciudad que es concejal. Claro, claro. Entonces hay una decisión de hacerla, porque si no estás pasando, ¿qué haces con los pacientes? Me llaman por teléfono a los pacientes. ¿Lo tenés que mandar a otra ciudad? Tengo que ir yo y atenderlo de escondido, gratis, como si fuera alguien que va al hospital sin que se den cuenta para atenderlo. Hay veces que hay que ser un poco más pragmático. Espero que se resuelva. Bien, bien. ¿Estás en tren de eso? ¿Estás tratando de que eso se resuelva? Dije lo que tenía que decir 25 veces con todos los volúmenes, ¿viste? Como si fuera el amplificador de la guitarra, en 2, sí. En 5, en 10. Después veremos cómo se resuelve. Bien, bien. Bueno. O sea que podés... Este es un gobierno que trata de hacer las cosas bien y que es relativamente transparente y trata de que nadie le diga nada sobre... Y me parece bien. Ahora, más, hay que resolverlo. Espero que lo podamos resolver. Bien, yo quiero ir al hospital. De hecho, voy al hospital. Tengo los alumnos, voy al Ateneo, Pino, sigo estando con el servicio de cirugía. He ido a operar en una condición de favor que no es lo más regular. Bueno, lo veremos cómo se resuelve. Bien. Bueno... esto lo digo yo, digamos, o sea que uno de los cirujanos, digamos, más reconocidos que tiene la ciudad, en especialidad hepática, ¿no? Bien digo, puede operar en el sanatorio y en la clínica Chacabuco, en lo privado, y no podés operar en el Hospital Santa Marina. O sea, hoy es así. El público cuando se está privando. Me voy a calentar. Bueno. Hoy es así. Bueno. Juan, que tengas un buen día. Mira, qué tema, qué tema cerré, ¿no? Digo, era para pasarla esta. No me dijiste que ibas a hablar de otro. Sí, no, pero la verdad que Yo me pongo a pensar que todos los concejales que han sido concejales trabajaban en lo público, ahora a ver si hacían la doble función, me acuerdo, no sé. Fue lo primero que pregunté cuando me dijeron. Braciale. Sí, Braciale, Calvi, Díaz Cisneros. Sí, pero en realidad creo que eran cargos de provincia, no lo sé, pero yo estoy hablando de sentido común. Claro. Pienso que le vamos a encontrar la vuelta para que esto deje de ser una cosa que voy yo medio sin que me vean y estar haciendo asistencialismo escondido para que sea algo como debe ser. Pero bueno, ya se va a resolver. Acá un oyente me dice, si hablamos de compatibilidad, ¿cómo es lo de Darío Méndez con siendo el titular de la regional de ANSES, ¿no? Y siendo concejal, mismo horario. Está bien, pero son pero eso son cargos que no dependen, no sé, el ANSES no es municipal. Claro. Bueno. Más allá de que la incompatibilidad horaria lo dirán, eso, bueno, no sé, por eso hay antecedentes, se resolverá, veremos. Bueno. Mi deseo es volver al hospital. Bien. Clarísimo. Juan, que tengas una buena jornada. Te mando un abrazo. Gracias, chicos. Hasta luego.